Podcast. Lo que yo te diga. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga, edición post nominaciones al Oscar. Ya tenemos los nominados, se conocieron el pasado jueves. Y en efecto, ahí tenemos a las tres favoritas peleando por la estatuilla, marcando esta temporada de premios. Gravity, la gran estafa americana, con 10 nominaciones, y 12 años de esclavitud con 9 nominaciones. Estas tres películas y 6 más, o Filomena y 8 más, son las candidatas este año al Oscar a la mejor película. Con una serie de invitados vamos a comentar un poco lo que tienen de sí las nominaciones y realmente cuál es la favorita de la carrera ante esta incertidumbre que estamos teniendo, porque enfrenta al duelo Gravity 12 años de esclavitud, del que se lleva hablando tantos meses, pues la gran estafa americana se está erigiendo como una serie alternativa, primero en las nominaciones y segundo con el reconocimiento también de los gremios como el de actores este mismo fin de semana. Y además de esto, terminaremos con los estrenos que han llegado las últimas semanas a la cartelera. Así que comenzamos cuanto antes esta edición del podcast con Carlos Granier Spooky en los mandos técnicos. Os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Esto es el podcast Lo que yo te diga, número 63, especial nominaciones Oscar 2014. C-C-A-R. Conexión. Bienvenidos a Hollywood. Después de muchos comentarios, ya hemos salido de dudas. Desde el pasado jueves ya tenemos las nominaciones a la 86 edición de los Oscar, que es verdad que no nos han descolocado tanto como la locura del año pasado, pero que bueno, que han dejado titulares interesantes. Por lo menos ahí tenemos ese tridente de películas que parece que se van a disputar el Oscar, que son las que están dominando esta carrera. Gravity y La gran estafa americana lideran con 10 nominaciones. Y un poco más retrasada, por lo menos en nominaciones, ha quedado 12 años de esclavitud con 9. Y vamos a comentar un poco pues las impresiones de esta lectura de nominaciones, pues con 4 invitados de lujo, 2 sospechosas habituales de este podcast, Mari Carmen Rodríguez e Inma Pilar Rodasons. Hola, chicas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Estáis en shock como el año pasado o más? Estáis más equilibradas con después de todo lo que hemos vivido. Yo estoy indignada porque American Hustle la han nominado por todo, pero no por los pelucones. Que para mí es un acontecimiento peluquil y... Hombre, está en maquillaje y peluquería, ¿no? No. Ah, no está, es verdad, ha quedado fuera. Estoy indignada. Ha entrado Bad Grandpa, ese gran clásico moderno, pero bueno. Yo, como no se ha cumplido esa... medio idea que tuvo Mari Carmen de que a lo mejor lo nominaban a Fassbender, me he quedado tan relajada que a todo me parece muy bonito, de momento. Bueno, también nos acompaña Jaime Soteras, de Gestiona Radio. Hola, Jaime, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. y también una adicta a los Oscar, y que el año pasado, bueno, estuvo muy atinado con Argo, fue una de esas personas junto a el finado Roger Ebert y Jesús Teatrero Inma que apostaban por Argo desde septiembre. Y aunque no tanto con Ben Affleck, la verdad, que también apostaba por él y se quedó ahí en el camino, pero bueno. Muy bien. Y vamos a ver qué tal está afinado este año. Y bueno, y nos acompaña, un placer que esté, porque bueno, le hemos sacado, como quien dice, de las cámaras del Plus, porque ha estado un poco gestionando, como es habitual, la transmisión de la lectura de nominaciones, como estuvo también con los Globos de Oro, Miguel Parra, y también, hola Miguel, y autor de ese blog también para Oscar Adictos, de A los Oscar Pongo por Testigo. Un placer tenerte por aquí. Y este año lo tengo un poco más abandonado, así me pongo las pilas. Bueno, lo tienes un poco abandonado, pero por buenos motivos, vamos a comenzar, si os parece, con eso. Tenemos presencia española. Bueno, Miguel, para quien no lo sepa, si habéis leído nuestra web y lo seguís, sin duda lo sabéis, es el director del corto Sin Respuesta. Y a la espera de ver qué ocurre en el futuro para Sin Respuesta, que le está yendo muy bien, luego comentaremos, pues tenemos un cortometraje español, sí, que es el sexto cortometraje español nominado de toda la historia. Pues mira, me alegra que des ese dato, porque yo antes en directo he comentado que no sabía exactamente cuántos cortos llevábamos. En ese momento la verdad es que no tenía el dato, pero sabía que ya eran una cantidad notable y que bueno, que por lo menos está ya. Vamos, que son por lo menos la mitad de películas, largometrajes, que también han aspirado o han ganado Oscar españoles. Con esto, como he dicho en el programa, lo que quiero decir es que vaya con el nivel del cortometraje en España, que es muy alto, muy alto. Tú has coincidido con Esteban, ¿no?, en últimas. Sí, le conozco. Le conozco y la verdad es que me ha alegrado también muchísimo por él, porque yo le conocí en el Festival de Aguilar de Campoo, que él estaba de jurado y nosotros estábamos con el corto en competición, y bueno, pues la última noche salimos un poquillo de farra y tal, y una de las cosas que me confesó es que, bueno, le hacía ilusión, porque yo creo que hasta el que va de más raro en el fondo le gusta que le pasen estas cosas, pero él confesaba que era un fanático de los Oscars, que lo llevaba viendo toda su vida, que es de los que se quedaba toda la noche despierto, pero desde bastante jovencito, y que, vamos, que era, para él era cumplir un sueño. Bueno, sí, no, o sea, en realidad no era cumplir un sueño, porque en la vida se había planteado el poder llegar ahí. Entonces, que ahora que le había pasado, pues era alucinante, ¿no? Y luego no sé si habéis visto el corto, pero el corto es magnífico, pero magnífico, ¿no? Yo sí lo he podido ver en el Festival Corto España de Madrid, Festival de Cortometrajes, y la verdad es que sí, que y además me parece que encaja muy bien con la categoría. Es un cortometraje sobre niño soldado, bastante duro, y además que, bueno, no es tan corto, porque dura 25 minutos, lo sí. cual también es bastante indicativo, ¿no? Sí. Bueno, viene avalado con un Goya, que, o sea, que ya el beneplácito de casa ya se lo lleva, y ahora veremos qué tal le va. Bueno, pues es muy curioso. Yo no sé, vosotros sabéis cómo. Es que me lo contó él. Yo no había oído cosas, pero no tenía claro. ¿Sabéis cómo se hace el criterio de elegir a los cortos nominados? Es que es bastante alucinante. Tiene que participar en una serie de festivales que estén asociados a los, sí, Oscars, no, y ganarlos. Y también me parece que también era. No, no, pero después de eso. Es que me lo contó Esteban, me quedé alucinado. Una vez que ya tienen ese listado de cortometrajes que han superado. Que han ganado algún premio, efectivamente lo que tú estás diciendo, en un circuito de festivales, que yo lo estuve mirando, de festivales de todo el mundo, también están los Goya. Él en concreto ha llegado a ello por haber ganado el Goya en España. Uh-huh. Pues resulta que reúnen a los académicos que los van a elegir y les dan un puntero láser. Y entonces empiezan a pasar cortos. Y cada 7 minutos, aquellos a los que no les gusta el corto en proyección, tienen que apuntar con el puntero láser a la pantalla. Para que lo quiten, ¿no? Ven que hay un determinado número de punteros que superan a la mitad de los asistentes a la sala, lo quitan y pasan al siguiente. ¡Qué barbaridad! Es, pero también tenemos que imaginar el número de cortos que, claro, entonces, que se tienen que proyectar. Claro, efectivamente. O sea, es que estamos hablando como de 200, entre festivales y premios varios, son como 200. Entonces se tienen que visionar 200 cortometrajes. Evidentemente tienen que ir a toda hostia. Y bueno, pues a mí me pareció curiosísimo, y el propio Esteban, claro, tratándose de un corto de más de 20 minutos, pues dice que ellos estuvieron por curiosidad viendo dónde coincidía más o menos esos 7 minutos en su corto, y que coincidía siempre en puntos álgidos, entonces que quizá eso también les había ayudado, pero es que a mí me pareció curiosísimo, yo no lo sabía. Luego ya de ahí sale la lista corta, y ahora, bueno, pues ahora ya me imagino que es más fácil verse 5 cortos que no... que no, bueno, 10 para llegar a estos 5 de ahora y ahora 5 para llegar al que gane, ¿no? La tiranía, la tiranía del puntero. Se ha quedado fuera Ofra, ¿eh? Así, yo creo que así han votado la secundaria. Se ha quedado así fuera Ofra. Bueno, ahora iremos ahí, pero bueno, un proceso más o menos similar, aunque ahí si ven las películas enteras, es el mejor película en lengua inglesa. Que durante 2 meses están haciendo una serie de proyecciones semanales y conforme se va aproximando la fecha límite, que es mediados de diciembre, pues se incrementa el número de proyecciones y hay muchas películas que apenas son vistas, pasan muy desapercibidas. Sí, la verdad es que lo de la peli de habla no inglesa también es todo un mundo. Por ejemplo, el año pasado que hicimos un programa en el Plus con Agustín Almodóvar, Fernando Bobaira y Belén Atienza, bueno, gente que había pasado como productores por todo el proceso de... creo que ahora han cambiado las reglas, pero estaban obligados a haber visto las 5 películas. Y esto daba esto generaba la paradoja de que pues Agustín Almodóvar, Fernando Bobaira, esta gente tenía que organizar pases de películas que en teoría era su competencia, pero porque tenían más o menos la idea de que ese académico iba a votarles a ellos. Entonces organizaban pases para que los académicos pudieran justificar que habían visto las 5 películas, pero más o menos intuyendo que el voto iba a ir a favor de ellos, lo cual me pareció curiosísimo, la verdad. Sí, eso es lo que hizo cuando Garci fue nominado al Oscar por El Abuelo. Miramax se hizo con los de derechos de distribución para secuestrarla, sí, porque hacía competencia con La Vida es Bella, sí, una de las jugadas de Harvey Weinstein. Sí, cierto. Eso lo he leído yo también, sí. Del incipiente Harvey Weinstein. Bueno, ahora, antes de hablar de Harvey Weinstein, que tenemos que hablar de ello, vamos, si os parece, bueno, pues a la categoría... Ahora que hemos comentado sistemas de votos, ahora os preguntaré qué os parece, que qué curioso que estos 3 años en los que el sistema de votación ha sido variable entre 5 y 10, los 3 años hayan sido 9. No sé yo si hay ahí algún defecto de votación, que no deja de ser curioso. Pero bueno, pues tenemos 9 películas nominadas, que son un poco pues todas las que estaban en las quinielas: Gravity, La Gran Estafa Americana, 12 años de esclavitud, Nebraska, Her, Capitán Phillips, Dallas Buyers Club, El Lobo de Wall Street, y luego pues el puesto que quedaba así un poco, pues que si entrarían los Coens, si entraría otra opción, pues finalmente ha sido para Filomena, la opción de los Weinstein de este año. Sí. Es que aquí éramos muy de Filomena, Miguel, no sé si lo sabes, porque no entendíamos, no sé qué opinión tenía, ya que nos vamos a tirar el autobombing, porque una película de los Weinstein, y que quedó finalista en Toronto, quedó segunda después de 12 años de esclavitud, sí. ¿Por qué ha pasado tan desapercibida en esta carrera? Porque hasta las últimas horas no se ha contado realmente con ella. Porque no ha cojado realmente los Estados Unidos, Nacho. No ha cuajado, pero... Bueno, ha sido la única opción de los Weinstein que ha entrado a mejor película, pero realmente no ha tenido el tirón que se esperaba. ¿Pero tú te esperabas un gran tirón de Filomena en Rally, realmente? Pensaba que iba a ser un crowd pleaser, pero no ha sido tanto. Bueno, yo tengo mis dudas. Es que yo creo que Judi Dench como tal no vende mucho. O sea, yo creo que Judi Dench es una gran dama de la pantalla y a nosotros nos puede encantar porque efectivamente es una actriz buenísima, pero yo creo que allí tuvo su momento y en realidad era el único empuje que tenía así fuerte la película, ¿no? El nombre de ella. No, pero que quizás también los Weinstein este año, no sé qué pensáis, finalmente han logrado colar una, se han quedado muy cerca de que ni El Mayordomo, ni Agosto, ni Filomena, ni Fruitvale Station entrara. No sé si pensáis que un poco o se han reservado para el año que viene, o este año un poco ante un poco la carrera por la borda, porque no han apostado realmente este año por una película, fuera Filomena, fuera Agosto, fuera la que fuera. Yo creo que ellos sabían que iba a ser un año complicado efectivamente para las películas que tenían en cartera, y bueno, Filomena yo creo que ha entrado porque al fin y al cabo es el toque british, ¿no?, que pone un poco a las nominadas a mejor película. Y de hecho creo que el propio Harvey Weinstein sí que reconoció hace unos meses que quizá era la carrera por el Oscar la que tenía más dudas, ¿no?, la que veía menos claros favoritos. Sí. Y eso puede ser indicativo, ¿no?, de que tampoco lo tenía claro por qué película apostar definitivamente. Que tampoco tenía un as en la manga. Exactamente. Digamos, ¿tiró la toalla o se saturó con las promociones de todos? Yo, si me permitís, voy a ser un poco más macarra. Es que yo sinceramente creo que no tenía buenas películas. O sea, no. Yo Agosto la vi el otro día, a mí Agosto me resultó personalmente muy decepcionante. O sea, a mí Agosto me parece que ellas están sobreactuadas, no hay un director. Es una película claramente sin director, o sea, hay momentos que están mal rodados. Y luego yo creo que a ellas no las había venido mal un director de la estatura de ellas. Quiero decir, yo creo que si esta película la hubiera dirigido un actor de gran nombre, un Spielberg, pues tiene una personalidad y una fuerza como para decirle a Meryl Streep y a Julia Roberts, tú baja el tono que estás pasándote. Sam Mendes, por ejemplo. Sí. Sam Mendes, sin embargo, tenía a este hombre que, bueno, pues tampoco es un primera figura, un primera espada, y de hecho él mismo en una entrevista, él lo decía como algo alegre, como yo no he tenido que hacer nada porque con semejante elenco pues ya está, ¿no? Yo solo me limitaba a ser un poco el director de orquesta. Pues no, yo creo que en eso lo ha acabado. Y luego... Les ha dejado hacer a las actrices, sí, está claro, y al reparto. Y luego yo, El Mayordomo, no sé qué os parecerá a vosotros, para mí me parece una película, fijaros lo que voy a decir de fuerte, me parece infame, pero una película directamente infame. Totalmente de acuerdo. Servilismo. Yo la definí como un truñaco directamente, o sea, truñaco. Yo la definí de una manera que no lo voy a decir aquí. Porque eres una lady. Bueno, sí. Pero con eso ya... No, pero realmente solo se hablaba del Mayordomo como opción simplemente por el hecho... de que había funcionado muy bien en taquilla, había tenido más de 100 millones de dólares, pero en ningún momento por caridad. Es verdad que muchos gurús y analistas al principio de la carrera apostaban por El Mayordomo, pero siendo ya conscientes de que no por mérito, sino un poco pues por la inercia de los Weinstein o del éxito taquillero, pero al final por lo menos ha habido coherencia. Y yo creo que también estos hombres tienen una obsesión por los Oscar, que también les va bien que un año les peguen un palo de oye, pues mira, pues este año no, ¿sabes? O sea, este año nos toca ya quedaros un ratito en casa. Aunque bueno, bien es verdad que al final Filomena, pues bueno, ahí está, ¿no? Bueno. Ahí está y se va a quedar ahí, no creo que se lleve nada. Hombre, sí. Pues tiene pinta de que no. De todas maneras, a mí una de las cosas que me gusta de este año es que yo creo que cada vez hay una menos clara favorita. Ahora cuando se empiecen a otorgar los premios de los sindicatos, tal vez podamos ver por dónde van los tiros, pero, o sea, yo, por ejemplo, mirando las nominaciones, el hecho de que, o sea, yo cuando he visto que salía Jonah Hill de actor de reparto, he pensado, hostia, Los Lobos de Washington gusta mucho más, ay, Los Lobos de Washington, siempre se me va, perdón, El Lobo de Wall Street, me paso el día haciéndole homenajes a Mariano Barroso. Gran película, por cierto. Gran película. Pues eso, que yo cuando he visto que Jonah Hill salía he pensado, hostia, estos van más fuerte de lo que parece y la película gusta más de lo que parece. Tengamos en cuenta que se estrenó muy tarde, que por eso no entró en los premios de la crítica. Esta peli gusta más de lo que parece. Y, sí, pero se ha quedado en 5 nominaciones al final. Yo pensaba que a lo mejor podía entrar en montaje, que también es un trabajo bastante grande, ¿no? El que ha hecho Thelma Schoonmaker. Pero al final se ha quedado ahí en 5, es verdad que son importantes todas. Esto te iba a decir, que son muy importantes. 5 gordas. Y luego yo, el 12 años de esclavitud, que parece un poco la favorita de la crítica o que tal vez la que más premios de la crítica ha ganado, yo no lo veo nada claro, ¿eh? No veo nada claro que gane. O sea, creo que el lobby de actores se va a volcar muchísimo más con La Gran Estafa Americana, muchísimo más. Y el lobby de técnicos, que entre todos pues suman bastantes, se van a volcar más con Gravity. No, en todo caso, lo que parece, no sé vosotros si tenéis esa impresión, pero por lo menos los Globos de Oro, que tampoco es para sacar muchas conclusiones, pero bueno, ahí están, por lo menos sí que nos han enseñado que es verdad que en los Oscar evidentemente no van a tener una victoria tan pírrica solo de un premio, porque están los premios técnicos, pero que sí que va a volver a estar muy, muy repartido. O sea, no vamos a tener una película de 7-8 Oscars, ni mucho menos, ni siquiera Gravity, por mucho de los técnicos. Es verdad que, no sé si también lo pensáis, ha habido dos momentos claves, esto que comentaba Miguel de Jonah Hill, que yo digo, bueno, si está Jonah Hill, debe de estar DiCaprio y debe de estar Scorsese, como así ha sido. Claro, y luego también... Ya me da pena que hayan dejado fuera a Daniel Brühl, perdón. Pues sí, ahora hablaremos de eso porque... Y a Tom Hanks también. Porque telita también. Y luego otra nominación clara ha sido la de Dallas Buyers Club en guión, que también eso ha dado pues cierta demostración de que la tendencia que venía de los gremios pues también ha sido bastante fuerte. Al final tiene 6 nominaciones y no sé si pensáis que con mente los recientes Globos de Oro y esto, pues quizás, bueno, lo de Leto ya se sabe, pero McConaughey, ¿cómo veis la carrera McConaughey? Chuetele y Ofor, y no sé si pensáis que DiCaprio también se ha unido a la fiesta. Es una sí, Dallas Buyers Club, perdón, Dallas Buyers Club, a lo tonto te puede ganar 3 Oscars. Claro. Actor principal de reparto y maquillaje. O sea, pero quiero decir, ¿seguís viendo el duelo McConaughey y Chuetel? ¿Por cuál apostáis de los dos? Y o si yo pensáis que ahora, está DiCaprio. Yo ahora empiezo a apostar mucho por DiCaprio. Sí, yo también. Pero mucho. Tengo una revelación yo esa tarde con DiCaprio. De repente es que ya lo he visto ganando. Es decir, mucho. Posiblemente ahora mismo lo acabo de gafar. Es muy posible que lo haya gafado conociendo mi expediente. Pero no sé, yo cuando lo he visto, me da la sensación que ha entrado en una fase ascendente con esta nominación, digo, y de repente Mamá que elegí una, la sensación de que le deban todavía nada, y a Chiwetel mucho menos porque es recién llegado, digo, y a lo mejor con el éxito que parece que está teniendo ahora la de Scorsese, puede que sea su año, la veremos. Además, Inma, cuenta, esta vez le apoyo. No, ¿y me perdona? Que esta vez le apoyo, que yo temía convertirme en una plañidera de DiCaprio esta mañana, pero no. Es que está espectacular, está a otro nivel en la película. Yo también no la he visto, la sensación que tengo. A ver, veremos. Yo cuando he visto la nominación, digo, mira, pero es la primera vez que no he dicho que ocupara el puesto de nadie, que ya es, que es ser muy buena con él. ¿DiCaprio te refieres? Sí, DiCaprio. Sí, no, yo la película, a mí él me parece que está fantástico, o sea, ya. Además, quiero decir, DiCaprio ya va teniendo unos añitos, ya está ahí en los 40, y te lo tragas de 20 y muchos años, te lo tragas, o sea, él está muy bien, está contenido cuando tiene que estar contenido y está histriónico cuando el papel realmente le pide ser histriónico, no sé, yo creo que le deben un Oscar y me da la impresión de que este año puede ser su año. Pues porque no sé, es que no, de verdad, estoy repasando la lista de los otros candidatos y es que después de quedarse fuera Tom Hanks y demás, de verdad que tampoco veo un clarísimo favorito. O sea, es que Christian Bale se ha colado de sorpresa. Bruce Dern tal vez por aquello de Oscar, bueno, medio merecido, medio honorífico. Medio geriátrico. Bueno, McConaughey y DiCaprio tienen la principal pega de que normalmente en las categorías femeninas no hay problema, pero ya se sabe que un ex ídolo carpetero menor de 50 años no suele tener mucho éxito de cara, y quizás eso, pues, pero bueno, yo la verdad es que el otro día entre los globos hará la buena recepción de Dallas Buyers Club y también esa corriente de con McConaughey de ha nacido un actor, parece que ahora todo el mundo ya pues lo ha descubierto como actor. Sí, pero también se decía el año pasado y no le dieron ni nominación. Este año, bueno, le ha caído la nominación, pero que no digo yo, pero yo creo que la categoría de mejor actor es la más abierta de las cuatro de interpretación, y la verdad es que no me extrañaría que ganara ninguno de los tres, tanto McConaughey como DiCaprio y Chiwetel. Yo, si tuviera que apostar por alguno, seguiría apostando por Chiwetel Ejiofor. Por una sencilla razón, porque creo que 12 años de esclavitud sigue siendo la favorita, a pesar de estas nominaciones, porque es la que más han premiado previamente, y creo que si gana esta película el Oscar de Mejor Película, debería llevarse al menos uno de interpretación, y a mí me pega que podría ser este, el de Chiwetel Ejiofor. Es verdad que McConaughey acaba de ganar el Globo de Oro y está fuerte, y en cuanto a DiCaprio, aunque podría ganar, yo es que creo, tengo una teoría de que la Academia está esperando para que un año premie, o sea, para premiar en un año a Scorsese, una película de Scorsese de una manera grande, mejor película, mejor director, y premiar a DiCaprio ya de una vez junto con Scorsese. Yo creo que me pega que más. Sigan esperando ya que se den prisa, que se den prisa. Pero tú pues quieres ser con esta. ¿Tú crees que 6.000 personas tienen una teoría tan elaborada? Con cotonio. No. Es que a veces tenemos la academia. Academia, pero si la academia son 6.000 personas. Sí. Muchas veces hablamos como si fueran solo una, pero bueno. Entre ellas está una señora que está en un convento. Exacto. Que va por libre. ¿El qué? Que entre los académicos hay una actriz que está en un convento. Sí, algo se dijo el año pasado, ¿no? Sí, Dolores Hart, mito erótico de este podcast, verdad, casi. Es verdad. Bueno, reconduciendo un poco la cosa, el año pasado estuvieron aquí Inma y Mari Carmen, y claro, estuvimos en shock, porque después de lo de Ben Affleck en omisión como director, pues claro, parecía que el viento soplaba a favor de Lincoln, a favor de O'Russell. Cuestión importante para los cuatro. ¿Hasta qué punto podemos sacar conclusiones de estas nominaciones? Vimos que el año pasado que no estuviera Ben Affleck como director tampoco importó al final. 12 años de esclavitud, pues ha perdido dos nominaciones que se contaba puramente técnicas, como son fotografía y música. La veis menos favorita que hace unos días. Los que seguíais pensando en ella como favorita, ¿seguís pensando en ella? O bueno, cada vez veis más posible que el voto popular pueda irse, inclinarse a favor de Gravity o La Gran Estafa. Ahora, a día de hoy, ¿cuál es vuestra apuesta para ganar? ¿Sea vuestra favorita personal o no? Me mojo y sí, para mí sigue siendo la favorita, 12 años de esclavitud, por lo que hemos siempre, por una razón también de estadística. Hemos dicho siempre lo de la edad de la academia, de esos 6.000, que es bastante elevada en media, y no sé si habrá tanta tendencia después a votar a Gravity. No lo sé. Si yo hoy vendrán nominaciones, a pesar de que es verdad que se ha caído Zimmer y esto, para mí sigue siendo la favorita, la mejor película. Para mí también. Yo la sigo viendo favorita por lo que comentaba, que ha sido la más premiada previamente y es la que más me encaja. Pues quizá La Gran Estafa Americana también podría encajar como ganadora, pero al tratar un tema histórico grave como la esclavitud, ¿no?, que nunca se ha premiado con un Oscar principal, me parece que sigue siendo su año y quizá fuera una ganadora un poco pírrica, efectivamente, porque tampoco se llevaría muchos premios, ¿no?, si miramos las nominaciones que tiene, pero yo sigo viendo la favorita, la verdad. Yo no la descarto. Quiero decir, podría ganar, pero yo sí creo que está perdiendo fuerza. Yo creo que la cosa va a estar entre La Gran Estafa Americana o entre Gravity, precisamente porque a veces, cuando esto pasa mucho en los festivales, que a veces hay dos favoritos y gana el tercero. Sí, la división. Es como Argo el año pasado. Argo, yo el año pasado en el directo dije una frase que luego por Twitter gustó mucho, que era Argo era una película que nadie odiaba, pero que tampoco entusiasmaba a todo el mundo. O sea, que tampoco es el peliculón del milenio, pero te entretiene, es maja, nadie la odia. Nadie es una película y dices, uff. Aunque yo la vi hace poco y creo que está envejeciendo mal, pero bueno, es pronto todavía. Entonces, yo creo que con Gravity pasa un poco lo mismo. O sea, Gravity es una película que gusta a casi todo el mundo y que nadie la pone verde, bueno, hay nada así. Y sin embargo, 12 años de esclavitud, precisamente porque toca un tema que el cine norteamericano no había tocado y tal, pero es que recordemos que toca un tema para los americanos, para los norteamericanos, toca un tema muy duro, o sea, toca el tema de vosotros que vais de ideales y de reyes por el mundo, también fuisteis unos pedazos canallas, y fuisteis y está en vuestra historia, y no olvidemos que eso tampoco es fácil de admitir y de reconocer, y sobre todo en una academia que está formada fundamentalmente por gente blanca. Entonces, yo de verdad que hay entre eso, o sea, en que yo creo que es una película difícil, o sea, que está hablando de un capítulo de una historia de no tan lejano en el tiempo y que les cuesta asumir. De hecho, hay muy poquitas películas sobre este tema. ¿Por qué? Porque no ha interesado, no han querido afrontarlo. Igual que los alemanes sí que han hecho ahí un ejercicio de hemos pecado y nos lo jamamos y lo reflexionamos a través del cine, los yanquis no lo han hecho, sinceramente. Y yo creo que en ese sentido puede perjudicarle a la película y puede hacer que Gravity o que La Gran Estafa Americana terminen llevándose el gato al agua. Yo creo que La Gran Estafa Americana tiene un poco el rollo de los actores detrás, porque es una película muy de actores, y Gravity tiene un poco el peso de los técnicos detrás, que antes tú decías que no creías que Gravity se llevara muchos, creo que has dicho en algún momento, ¿no? Hemos dicho que seguramente si hubiera una ganadora no sería de 7, 8 Oscars. Pues yo, mira, cuando lo has dicho me he puesto a mirar las nominaciones y espera que la repaso. 1, 2, 3, 4. Si gana Gravity, sí, porque gana con los técnicos y eso. Gravity puede irse a su casa mínimo con 6 Oscars. Efectos especiales, mezcla de sonido, montaje de sonido, diseño de producción, montaje y fotografía. Esos 6 se los puede llevar, pero de calle. Ahí lo dejo. Dirección y película serían 8. Sí, pero vamos, ya, pero yo te hablo solo de los técnicos. O sea, solamente con esos técnicos ya puede convertirse en la película más premiada de la gala. Veremos a ver. Yo de todas formas estoy todavía muy viciado, aunque es verdad que no importa en la carrera con los Globos, porque a mí me dio la impresión de que los Globos era una gran noche para que Gravity también hubiera pegado un puñetazo. Y eso de que al final 12 años solo gane la mejor película, pues no sé hasta qué punto el que entre todas las nominadas sea el tema, en mayúsculas, importante, no sé hasta qué punto eso puede desinclinar la balanza e incluso encontrarnos un panorama, pues como hemos visto en los Globos o en los Emmy, incluso con Mad Men, de eso, de Gravity ganando 6 o 7 premios y 12 años de esclavitud, solo 2 o 3, pero llevándose el premio gordo de mejor película. Sí, bueno, y me parecería bien, ¿eh? O sea, que a mí 12 años de esclavitud no me entusiasma, pero ojo, no me parece una mala película para nada. Si va a decir es buena, tampoco es que diga, bueno, vamos a la mejor película para darle algo, o sea, no. Yo es que si veo una alternativa a 12 años de esclavitud, casi diría que sería La Gran Estafa Americana, porque sí. Bueno, algún día tendrán que premiar también a David Russell, ¿no? Porque no cualquier director te nomina. Hitchcock, mira, ¿no? Claro. Bueno, pero no cualquier director te nomina a 4 actores un año y al año siguiente igual, y no le nominan como mejor guionista un año y al año siguiente también y como director igual. O sea, yo creo que, y también recordemos que ganó el Globo de Oro como mejor comedia, es decir, está a la par ahora mismo con 12 años de esclavitud en cuanto a Globos de Oro, y tiene una nominación más al Oscar, y no sé, y a mí me encaja Gravity menos como ganadora, quizá porque este tipo de películas tan revolucionarias son menos dadas a los premios, por lo menos en los Oscars, ¿no? Yo si tengo que decir una rival para 12 años, diría antes La Gran Estafa Americana, la verdad. Yo la verdad es que después de que el año pasado ganara algo, no me veo a una película del perfil de La Gran Estafa Americana, primero por las cosas en común que puedan tener y segundo porque si para algunos, no, bueno, no sé qué pensáis, pero si para algunos el Oscar de Argo nos puede parecer pequeño, pues no te digo yo el de La Gran Estafa Americana. Y no hay que olvidar que el año pasado, en esta misma conversación, lo bueno es que Jaime y Miguel no son culpables porque no estaban, pero se inflaba el globo, el lado bueno de las cosas, de una manera bestial, que habían colado los 4 actores, estaban los Weinstein, y finalmente solo se llevó uno. Seguramente en muchas categorías quedaría segunda, como segunda alternativa, pero no sé, ¿pensáis que al final el día de los premios se va a terminar desinflando? O si realmente, como Jaime, la veis como sería alternativa ganadora. A mí me parece tremendo que una película que es un Scorsese wannabe vaya a ganar frente al propio Scorsese. Sí. Sí, mira, ese es un buen razonamiento. Ese es un buen razonamiento, no lo había pensado, pero es verdad. Yo es que a mí no me gustó la película, o sea, yo la vi hace 10 días y salí del pase como diciendo, pues vaya. Yo todavía no la he visto, también es verdad que no la he visto todavía. No me impresionó nada, no. La quiero volver a ver porque fue un pase en inglés sin ningún tipo de subtítulos. Siempre uno tiene un buen nivel de inglés, pero la verdad es que era una película difícil de seguir en algunos momentos. Bilingüe tampoco soy, entonces la verdad es que me gustaría y tengo que volver a verla, pero no, se me hizo pesada, se me hizo larga, no le veía mucho la gracia por ningún lado. Y la verdad es que estaba en un pase de prensa y la sensación fue un poco general, ¿eh? Salimos todos un poco del pase como, vaya, no sé si es que íbamos con muchas expectativas o... De hecho, yo, una de las nominaciones de este año que no me ha gustado nada es la de Bradley Cooper como actor de reparto, porque, o sea, hace básicamente el mismo papel que hacía en el lado, o sea, es un histérico que pierde los papeles cada tres. Y yo este chico entiendo que le debía una muy gorda a David O. Russell por lo del año pasado, porque le ha quitado, o sea, le ha consagrado y le ha consagrado como actor, y entiendo que le debía una, y además seguramente le gustaría repetir y le encantaría el guión, pero como a otro papel más de esta guisa se va a quedar como el histérico oficial de Hollywood, porque cuando veis la película, bueno, ya lo veréis, o sea, es que bueno. Sí. En general a David Russell le encantan estos personajes histéricos, raritos, o sea, que en todas sus películas son los mismos. Sí, pero los otros personajes, que... sí, pero el personaje de Jennifer Lawrence, de Amy Adams, Christian Bale, o sea, tienen algo más de miga y de matices. O sea, este es que hace lo mismo. O sea, de hecho, es un personaje que podrías pensar en un momento que también es bipolar. En la película no se dice ni pinta mucho, pero podría ser perfectamente un bipolar también. Solo que lleva una permanente. Sí, y Bradley Cooper ha ocupado el puesto, pues entre otros, de Daniel Brühl, que es uno de estos nombres que junto a Tom Hanks y Emma Thompson, que demuestran que no estar nominados absolutamente en todo, ni mucho menos te asegura la nominación. Supongo que esto pues os habrá desequilibrado la quiniela más de uno, porque bueno, de Tom Hanks es verdad que se hablaba mucho de que basaba su fuerza en los últimos 15 minutos, Emma Thompson pues parecía fija desde septiembre, y Daniel Brühl, que aunque está estupendo y muchos coincidíamos de que podía ser de todas maneras el rival más débil después de los gremios, como lo comentamos, pues también ha sorprendido que después de estar en todo, estos tres nombres hayan quedado fuera. Pues a mí Tom Hanks no me ha sorprendido. Supongo que porque, como yo no lo hubiese nominado, supongo que me ha parecido... No me ha faltado las nominaciones, porque es verdad que está muy bien, pero está muy bien en, al final de la película. El resto de la película defiende bien su papel, pero no es que haga un experto, es que sea, no es un Matthew McConaughey, por ejemplo, que digas, no, es que está toda la película que te va subiendo el nivel, pero desde el principio. Para mí fue muy, muy plano hasta el final, los últimos 10 minutos, es verdad que es algo impresionante, pero a mí nominarlo por eso es Tom Hanks, es decir, te podemos pedir un poco más. Sí, estoy. De hecho, a mí, fijaos, no sé si habéis visto la de Al encuentro de Mr. Banks, pero a mí me gusta muchísimo más en Al encuentro de Mr. Banks. Sí. O sea, me parece que tiene un papel de actor de reparto, que es lo que yo entiendo que tiene que ser un actor de reparto, es decir, que va apareciendo a lo largo de toda la película para apoyar la evolución del personaje principal, y está muy bien en esa peli, está muy, muy bien, muy, muy bien. No, y se hablaba de doblete, de realeza de Hollywood, que desde 2001 no era nominado, y a mí me da la impresión que después de La vida de Pi ya no quieren nominar a gente que sufre en alta mar, porque ya hemos visto Tom Hanks y Robert Redford lo que ha pasado con ellos. Yo Robert Redford, desde los Globos de Oro, vengo manteniendo la teoría, vengo diciendo, y lo suscribo, ¿eh? O sea, Robert Redford en la industria norteamericana es un tío que tiende a caer mal, porque tiene un pasado muy soberbio, y lo que no sé si los que visteis la retransmisión de los Globos de Oro, dije ahí, a ver, atentos organizadores, no le sentéis con Steven Soderbergh. O sea, con Steven Soderbergh tiene una bronca histórica. No estaba, parece que no estaba. Bueno, estaba Vijande Candelabra nominada. O sea, sí, pero no salió él luego, ¿verdad? Ya. No fue la gala. ¿Quién? ¿Robert Redford? Sí, no, sí. No, que Soderbergh estaba virgen de Candelabra, pero no estaba nominado. No estaba presente. Y eso, o sea, que es un tío que tiene una relación un poco de amor-odio con Hollywood. Da pena, ¿no? Con esa carrera que tiene, que solo la hayan nominado una vez. Yo pensaba, decía, joder, podría estar muy bien que justo 40 años después del golpe le nominaran este año, y además creo que ha hecho méritos de sobra para ello, ¿no? A mí me da un poco de pena, la verdad. Yo ahora estaba leyendo un poco así por encima primeras reacciones, y decían en el periódico Variety, han sacado pues el típico artículo de los 15 grandes olvidos y los 15 grandes sorpresas y no sé qué, y decían que en parte se debía que ha pasado absolutamente de hacer campaña para nada, ni de venderse a sí mismo, ni nada de nada. Y la verdad es que he pensado que, bueno, que efectivamente podía ser eso, y que contrastaba con el caso de Emma Thompson por Al encuentro de Mr. Banks, donde yo creo que cuando me he puesto un poco a reflexionar sobre por qué, qué podría haber pasado con esta mujer, yo creo que lo que ha pasado con Emma Thompson es que ha llegado a saturar. O sea, es una mujer que necesitaba un Oscar y se ha estado paseando absolutamente por todos los saraos. Lleva allí 4 meses a piñón fijo, y a mí es una actriz que me encanta, pero en algunos momentos pasándose de rosca, de simpática. Sí, carga mucho también. Y carga, o sea, yo el otro día los zapatos y la copa y tal, dices, no sé, hay veces que funciona, es la magia, ¿no?, de estas cosas, como a veces cuando haces una obra de teatro vas a ver la misma obra 2 veces y un día el actor está maravilloso y vas la siguiente vez y, bueno, pues tiene un mal día. Y no, y yo el otro día los Globos de Oro, cuando digo los zapatos con la copa, pensé, nena, no, tienes un mal día hoy. Quieres ir de graciosa y no sé, no funciona. El gag no te está funcionando, pienso. Ella que tiene 2 y que los tiene guardados en el baño, yo creo que se le ha ido el baño de oro y buscaba el tercero desesperadamente para tener uno brillante. Sí, pero lo reconocía, ¿eh? Ella hace, cuando arranca toda esta vorágine de los Oscar por noviembre, por ahí, fue portada también de Variety, y ella en la entrevista reconocía que no estaba en un buen momento profesional y que este papel le había venido... Vamos, me había venido como anillo al dedo, porque realmente lo necesitaba, porque ni en Inglaterra ni en Estados Unidos se estaban acordando demasiado de ella. O sea, era un poquito angustioso leer esa entrevista. Llevaba años desaparecida, de hecho. O sea, yo no me acuerdo de la última gran película que ha hecho desde antes de Al encuentro de Mr. Banks. Bueno, sí, pero ya tiene años también. Tiene años. Hemos hablado pues de mejor película, hemos hablado de mejor actor. Si os parece, pasamos eso a mejor actriz. Hablábamos de Emma Thompson, que finalmente no ha estado. Y sí que se ha colado Amy Adams por La gran estafa americana, su 5ª nominación, una de las grandes derrotadas. Vi que ya empataba con Irene Dunne con 5 nominaciones, 0 victorias. Y bueno, pues no sé aquí qué pensáis, tampoco, salvo lo de Thompson, tampoco ha habido mucho movimiento. Finalmente se han mantenido tanto Meryl Streep como Amy Adams. Y aquí parece que, bueno, que Kate Blanchett pues no, sí, no tiene rival, ¿no? O sea, lo demás es puro relleno. No creo que salga y diga, esto ha sido una sorpresa, no me lo esperaba. De hecho, fue muy elegante los Globos de Oro porque ni salió como muy creída, ni salió en plan, ¡ay, a big surprise! No, es decir, yo creo que ya se ve como favorita, que ya sabe que es la favorita, y para mí la sorpresa sería que Kate Blanchett no ganara este año su segundo Oscar. Sí, esto está muy claro, la verdad, está muy claro, sí. Y personalmente yo la única película que no he visto es Filomena. Las otras cuatro, yo desde luego me quedo. Si yo fuera votante, la votaría ya de cabeza. A mí es que Blue Jasmine, la película, sé que gusta a mucha gente, a tono. Yo soy de los que los gustó mucho la película y ella está deliciosa. Además tuve la suerte de poder entrevistarla por esta película y ya es que ella como persona me pareció, de verdad, una tía no solo guapa, que eso es obvio decirlo porque se la ve, pero es que además una señora simpaticísima y lo que es más, o sea, inteligente como un águila, o sea, una tía rápida dándote respuestas, buscando el sentido del humor y dándote respuestas buenas a tus preguntas más tontas. O sea, me pareció un brillante en todos los sentidos y el trabajo en Blue Jasmine es maravilloso. Y aparte tiene ese eco en nuestra sociedad que, vamos, no sé, yo a la mujer de Bárcenas me la puedo imaginar perfectamente como el personaje de Blue Jasmine, ¿vale? Seguro que fue hasta doble en algunas escenas, por lo menos de espíritu, por lo menos. Pero bueno, y el mejor actor actor de reparto lo hemos comentado, han entrado finalmente Bradley Cooper y Jonah Hill, que ya eso ya indicaba de que el Lobo de Wall Street iba a tener presencia. Es un Oscar pues que parece evidentemente cantado para Jared Leto. Y más emoción, porque antes me parece que lo decía Jaime, dice, me parece que la categoría de actor protagonista es la que más emocionante veo. Yo veo muy emocionante actriz de reparto. Es verdad que si alguien puede ganar un segundo Oscar consecutivo, esa es Jennifer Lawrence, la leyenda actual con solo 23 años. Pero con la entrada de Sally Hawkins y alguna June Squibb, Julia Roberts, la cosita, no sé, yo la veo bastante interesante, no sé vosotros. Yo es que creo que Jennifer Lawrence, a ver, la gran estafa americana tiene que ganar seguro algún premio de interpretación, estando los cuatro. El año pasado fue Jennifer Lawrence la que ganó y este año me pega bastante también que vuelva a hacerlo. Habiendo ganado el Globo de Oro anteriormente, habiendo ganado en Nueva York en el Círculo de Críticos... No sé, me parece una perfecta ganadora y lo vería perfectivo. Y la única que le puede hacer un poco de sombra, desde mi punto de vista, es Lupita Nyong'o, por 12 años de esclavitud, pero las demás no las veo, sinceramente. Yo estoy de acuerdo, yo creo que Jennifer Lawrence, a mí, no sé, es que eso, la única que no he visto es June Squibb, Nebraska, no la he visto nada, pero es la que más... Es la que más me gusta, no sé, creo que luego también se lo podría merecer Sally Hawkins. Julia Roberts está un poco pasada de rosca, pero está bien en la peli. Yo, sí, bueno, es que lo he comentado también en el programa en directo. Está incluso mejor que Meryl Streep. Sí. Pero que tampoco quiero ponerme muy pesado, pero es que a mí el personaje de Lupita Nyong'o, de verdad, es que tiene 3 minutos, yo lo siento mucho. Igual. O sea, igual. Tiene la secuencia del jabón y además dentro de esa secuencia el momento del jabón, porque, o sea, a mí lo de que te zurren la espalda a latigazos para un actor es la cosa más fácil del mundo hacer, ¿eh? Pones a gritar, claro. Y o sea, una contención y una mirada que exprese mil, claro, cosas mil veces de hacer que te aten y que tengas que simular que te están pegando una paliza con un Y además ese momento quizás es más para gloria de Chuetel y de Fassbender incluso que de Lupita, porque ella adopta ahí una posición más pasiva. Y al margen de lo de los minutos, yo no sé vosotros, pero yo en la línea de lo que comentáis, yo casi prefiero una reverencia de Sally Hawkins que una escena del jabón de Lupita. Ay, sí, por favor. Ese momento es maravilloso. Has puesto un ejemplo buenísimo. La reverencia a Alec Baldwin. Sí, yo tampoco la veo ganando a Sally Hawkins, no, tampoco me gustó, ya. Pero y yo es que creo que Lupita, el personaje de Lupita Nyong'o es, al final es lo que mueve muchas cosas que pasan en la película, pero ella sale poco realmente. Entonces no sé hasta qué punto el tener esa referencia continua a su personaje, lo que mueve a otros a actuar, pues no sé si va a decantar un poco a su favor la carrera, pero vamos, yo es que no sé, a lo mejor Julia Roberts incluso podía dar la sorpresa. Es que a mí, por primera vez en la historia, me ha gustado más Julia Roberts que Meryl Streep, y soy como enamorada y no me lo podía creer. pero no lo sé. Yo creo que será Lupita Jennifer, creo, al final, pero bueno. Lo veremos, yo lo veremos que creo que el personaje de Lupita es un personaje es que es carne de Oscar independientemente de la interpretación que ha hecho ella. Pero sí, yo creo de todas formas que el personaje y que sea nuevo icono estilístico negro, eso se lo ha comido todo. Y que bueno, que ya se ha llevado todos los parabienes. También tenemos una esclava previa que está excelente. Y bueno, pues es un poco también injusto que ya, bueno, es verdad que tiene todo el componente emocional con el personaje de Fassbender y todo eso, pero que también se ha inflado quizás mucho esa interpretación. Claro, es que Fassbender sí, o sea, el personaje de Fassbender, eso es un actor de reparto. Te quiero decir que está ahí modificando la trama cada vez que sale, no se te va de la cabeza. O sea, yo es que es el personaje de Chiwetel Ejiofor, pero tiene personaje todo el tiempo metido en la cabeza, ¿no? Y sin embargo, yo Lupita, o sea, de Lupita a rato me olvido completamente la película porque no pinta nada. O sea, es como el año pasado con Lincoln, ¿no? Un poco pasaba lo mismo con el personaje. O sea, yo el año pasado era muy pro Salifil. ¿Por qué? Porque tú estabas viendo Lincoln y de alguna manera es que estaba el personaje de ella siempre ya hasta cuando no estaba. O sea, era una tía que era tan importante en la vida de este señor. Salifil lo hacía tan bien que de alguna manera en las secuencias en las que no estaba, bueno, ella no se te iba de la cabeza. O sea, ella era. O sea, cuando volvía a salir en Lincoln, tú decías, ah, es verdad, claro, Salifil, o sea, Salifil, hostia, que su personaje está aportando mucho. Lupita, pues cuando desaparece, adiós guapa, ya volverás, o sea, te da un poco igual, no aporta, no quita nada, no. O el año pasado yo era muy anti Anne Hathaway y Los Miserables, porque me pasaba un poco lo mismo, me parecía que era un Oscar a una canción, o sea, un Oscar a tres minutos. Un videoclip. Sí, a mí me da pena que no vaya a ganar Fassbender porque, joder, sería un buen año para premiarle a este gran actor que no estuvo nominado por Shame y hubiera sido también un buen año para hacerlo porque precisamente por la de Steve McQueen, ¿no? Que ha sido un poco su mentor y una persona que le ayuda mucho a introducirse en Hollywood, pues hubiera sido ideal verle premiado, ¿no? Ojalá lo consiga, pero parece que no. Es muy difícil con lo... El último comentario de Jaime. Que es muy difícil con la interpretación de Jared Leto en Dallas Buyers Club y con el efecto que está teniendo. Y además que Jared Leto está espectacular en la película. Pero bueno, pues ya le tocará otro año. Está muy bien. Y bueno, luego el tema de Jonah Hill, la verdad es que en el fondo, si lo pensáis, sí que podía ser factible que le nominaran, porque si estuvo nominado por Moneyball, que en el fondo pues también era un buen personaje, pero que al fin y al cabo, pues en esta película parece que tiene mucho más protagonismo y como socio de DiCaprio era bastante factible en el fondo, ¿no? Que le nominaran. De hecho, hubo un momento en la carrera que pensábamos que podía estar nominado. Al final hubo dudas, y realmente lo borda. Es que no puede estar mejor en la película. Está muy gracioso, la verdad. Buena. Sé que os parecerá a vosotros, pero a mí es que la peli de Scorsese está última, de verdad que me ha gustado. La verdad es que tuve una reacción al salir del pase de prensa, salí un poco odiándola. Pero luego es que empecé a pensarla. Y además es que hay un algo de Scorsese que a mí, o sea, que me gusta con esta película. Quiero decir que en el fondo te está igualando a todos estos tiburones financieros que nos han arrastrado a la ruina, con aquellos mafiosos de uno de los nuestros. Desde luego. Eso me parece maestro por su parte, es decir. O sea, en el fondo, él está diciendo todo el tiempo que no va a decir si es una glorificación o una crítica a este tipo de personajes. Que no es, él no es profesor de ética y que cada uno piense lo que quiera. Que Scorsese no se puede quejar tanto, ¿no?, de los Oscars ya, ¿no? Porque ya tiene 8 nominaciones y la verdad es que ha superado ya a Woody Allen, Spielberg, en ellos. Mejores directores, ¿no? Los más nominados de la historia. Es verdad que solo le han premiado una vez, pero bueno, que parece que desde Guns of New York en 2002 le han nominado por casi todo lo que ha hecho, que a mí me parece un poco exagerado, ¿no? Pero por Guns of New York, Infiltrados, El Aviador, La Invención de Hugo, parece que cada cosa que hace le vuelven a nominar, ¿no? Menos por Shutter Island. Pero es que es uno de los grandes, sobre todo es de esos veteranos que sigue teniendo muchas cosas que decir, que eso se agradece, ¿no? No, desde luego el Lobo de Wall Street es un bofetón a todos aquellos directores que pretenden compararse con él. Lo que yo la tengo ahora mismo entre las tres primeras. Yo creo que pasarán un par de horas y la tendré la primera, porque me ha encantado, la verdad. I love you, Mari Carmen. Si os parece, para terminar, pues con la categoría de mejor película de habla inglesa. Tampoco ha habido grandes sorpresas. Está Italia, Bélgica, de Bélgica, Dinamarca, Camboya y Palestina. Ahí, ¿cuál es vuestra? La de Inma. La caza. Ya sé cuál es, pero no sé los demás que existen. Ojo, que yo La Gran Belleza me gustó muchísimo, pero es que la caza. Yo me gustaría primero ver al señor Mikkelsen demandar un Oscar, y aunque no sea en su categoría, y si bueno, es que me parece un peliculón. O sea que... Pues a mí me gusta muchísimo Alabama Monroe y La Gran Belleza y La Casa. Lo tengo muy difícil para elegir. Pues las tres son tres peliculones y me encantaría que ganase cualquiera de las tres, la verdad. A mí me parece que es el año de La Gran Belleza, pero bueno, también es verdad que la categoría de mejor película de habla no inglesa es la que más sorpresas da. O sea, que puede pasar hasta que gane la de Camboya. Bueno. Y este año pueden votar todos los académicos a ver qué sucede. Y sino que se lo digan a Haneke, que bueno, el año pasado sí ganó, pero el año de la cinta blanca se debió de quedar idem, es decir, blanco, cuando vio ganar al argentino. Que se lo merecía también Argentina, ¿eh? Ahí. Pero muchísimo, a mí esa película me entusiasma, me encanta. Sí, a mí también. Yo diría que la favorita es La Gran Belleza, más que nada por el Globo de Oro que ha recibido y bueno, porque está muy bien considerada. Y es verdad que normalmente en este premio no suelen ganar las favoritas, menos el año pasado que ganó Amour. Pero bueno, o sea que va a estar reñido. Pero bueno, yo diría que a día de hoy La Gran Belleza. Sí, yo también. Yo voto por Bélgica, pero bueno, veremos a ver qué tal. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este día de resaca de las nominaciones. Y habrá mucho más. Fassbender tiene su primera nominación. Yo es que quiero insistir un poquito en este tema. Hombre, solo faltaba, pero bueno. Ah, por cierto, antes de terminar. Anders Haas, es que me ha emocionado verlo allí también nominado. ¿A quién? A Alexander Desplat. Ah, Alexander Desplat por Filomena, claro. Por Filomena. Sí. Ya tiene varias nominaciones, ¿no? Creo que son. Ya le deben. La sexta ya de Desplat, a ver si al final. A ver qué pasa en banda sonora, porque no está Zimmer, no está Oli Sloth, que ganó el Globo de Oro. A ver, sí. Y en fotografía, el señor Roger Deakins a su undécima nominación ya logra el Oscar, el hombre. Y Emanuel Lubezki también por Gravity. Tú lo contabas antes, Miguel, dentro de los premios técnicos que puede ganar Gravity, si este año no gana Lubezki, ya apaga y vámonos. Porque... Es que Dickens también por Prisioneros. Es que, a ver, vale, ya volvemos a Prisioneros, pero es que es fantástica la fotografía de esa película. Yo con el trabajo de Lubezki es un tema que tengo ahí clavado, que ya el año pasado me pasó con la VIP, el año de Avatar, es decir. Pero de verdad, ¿y hay un trabajo de fotografía? Si es todo digital. Es que siempre me corro esa duda con este tipo de película. ¿Sabes? Y en Gravity me pasa lo mismo. O sea, la fotografía, pues sí, está muy bien, pero es que es todo generado por ordenador. Sí, parece que al final se premia más lo técnico que otra cosa, ¿no? Me tengo que despedir rápidamente a vosotros. Muchísimas gracias, Mari Carmen Rodríguez, Inma Pilar. Iba a decir Jared Leto, pero no, Jaime Soteras y Miguel Parra, un placer. Y bueno, ya seguiremos. ¿Michael Fassbender no ha venido, sí, Nacho? No ha venido, pero vendrá. Qué pena. Michael, ahora voy, tranquilo. Hombre. De aquí al 2 de marzo. Bueno, un saludo a todos y muchísimas gracias. Venga, un besito. Bueno. Un besito, chao. Si quieres participar en el podcast con tus sugerencias, críticas, propuestas o comentarios, envíanos un correo electrónico con el texto o un audio en formato MP3 a la dirección podcast@loqueyotediga.net. Gracias por escucharnos. Y a pesar de que estemos a tope con los premios, pues la cartelera no da tregua. Siguen llegando un montón de apuestas para ir a ver el cine y algunas de ellas están presentes en las nominaciones que acabamos de comentar. Vamos a repasar la galería sonora de estrenos de lo último que ha llegado las últimas semanas con Matt e Imogen. A propósito de Llewyn Davis, los Coen homenajean a la música folk. ¿Qué dijiste que tocabas? Canciones folk. Canciones folk. ¿Actúas solo? Antes tenía un compañero. Se tiró desde el puente George Washington. ¿El puente George Washington? Hay que tirarse desde el puente de Brooklyn. Es la tradición, el puente George Washington. ¿Quién hace eso? If I had wings, I know it's done. La vida de un joven cantante de folk en el universo de Greenwich Village en 1961. Llewyn Davis está en una encrucijada, con su guitarra a cuestas acurrucado contra el frío de un invierno implacable en Nueva York. El joven lucha por ganarse la vida como músico y hace frente a obstáculos que parecen insuperables, comenzando por aquellos creados por él mismo. Sobrevive gracias a la ayuda de sus amigos o desconocidos a cambio de pequeños trabajos, de los cafés del Village a un club desierto de Chicago. Sus aventuras lo llevan a una audición para el gigante de la música Bud Grossman, antes de volver al lugar de donde viene. Joder, hace un frío espantoso, ni siquiera tengo un abrigo. No hablarás en serio. Coge este chico. No, Mel, no. I remember one evening in the pouring rain. Lo nuevo de los Coen viene avalado por el respaldo unánime de la crítica. En la película encontramos a Oscar Isaac, Justin Timberlake, Carey Mulligan, Gareth Hedlund y John Goodman. ¿El tan? Quiero que te vayas fuera de aquí. Dani, tu tío es un mal hombre. Vale. El único superviviente, emboscada talibán. Soy el suboficial Shane. ¿Podrá decirlo? ¿Puedes decirlo? Señor Patton, por favor. Vamos. He dado la vuelta al mundo y hablado con todo el mundo. No hay nada que no pueda hacer ni problema que no pueda superar. He aprendido mucho de la vida. No te enfrentes a un gran hombre si no vas bien armado. Todo lo que vale la pena merece un esfuerzo. La moderación es para cobardes. Soy un amante, soy un luchador. Pertenezco al equipo de demolición de los Sims. Adaptación cinematográfica de un libro de memorias de Marcos Luttrell en el que relata sus experiencias en Afganistán durante 2005. A él y a otros marines les fue encomendada la misión de liquidar a un líder terrorista, pero su cometido se complica cuando sufren una emboscada de los talibanes. Marcos. Más de 10 hombres. Es un ejército. Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Ben Foster y Emile Hirsch protagonizan esta potente y adrenalítica historia que es más un drama de supervivencia que un producto de acción. Aquí Spartan 01, comprobando radio. Dani, ¿tu radio funciona? Bien, tenemos dos opciones. Uno, les dejamos irse y nos la jugamos. Y en cuanto lleguen abajo, tendremos a 200 locos persiguiéndonos. Y dos, eliminamos el peligro. No podemos hacer eso. No me importa. Me importas tú y me importas tú. No matando niños, así me niego. No es una votación. Les vamos a soltar y luego nos vamos. Entendido, señor. Entendido. Agosto. Miserias familiares. La vida es muy larga. T.S. Eliot. No ha sido el primero que lo ha dicho, y ni mucho menos el primero que lo ha pensado. Pero el capullo tiene toda la razón. Los Weston viven en una gran mansión en las afueras de Pawhuska, en Oklahoma. La desaparición del padre en extrañas circunstancias hace que la familia se reúna y que todas sus miserias salgan a la luz. La última vez que te vi parecías un muchacho. Maldigo a vuestro padre por hacerme pasar por esto. ¿Te acuerdas de tu tía Karen? Vaya, ese debe de ser su próxima presa. Adaptación de la obra de Tracy Letts, ganadora del Pulitzer en 2008 y protagonizada por Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor, Chris Cooper, Margot Martindale, Benedict Cumberbatch, Dermot Mulroney, Abigail Breslin, Julianne Nicholson y Juliette Lewis. ¿Querías pensar que Papá Noel te traía regalos? Me he perdido el funeral del tío Beb. No te agobies, lo que importa es que lo lleves en el corazón. Bill, ¿dónde vives ahora? ¿Cómo dices? Tú y Bárbara estáis separados, ¿no? ¿O ya estáis divorciados? ¿Hay una mujer más joven por medio? Ya basta, se acabó el tema. Sí. Lástima. Hija, ahí no tienes nada que hacer, cariño. Qué amable. La gran revancha. Stallone y De Niro vuelven al ring. Algunos atletas son enemigos natos, pero nadie ha superado la rivalidad que mantuvieron dos boxeadores, Razor y Kid. Se enfrentaron solo dos veces y la gran pelea de desempate nunca tuvo lugar. Hoy anuncio mi retirada del boxeo profesional. Tengo una compañía que quiere la revancha oficial. Te pagarán 100 de los grandes. No puedo estar en la misma habitación que ese tío. No vale la pena. ¿Cómo coño dices que no vale la pena? ¿Tú has visto tu casa? ¡30 años! ¡Sí! Tengo que ponerme en forma. Billy, el niño McDonnell, y Henry Navaja Sharp son dos boxeadores rivales que serán persuadidos para dejar su jubilación y volver al ring en un combate final 30 años después de su última pelea. Es de locos, ¿eh? Dame una razón. Estás gordo, te fallan las rodillas y estás gordo. No me hagas la pelota, sé sincero. Si uno noquea al otro, ¿tenemos garantías de que ya no se levantará? Robert De Niro y Sylvester Stallone parecen querer rescatar sus icónicos boxeadores cinematográficos en esta historia en la que están respaldados por Alan Arkin y Kim Basinger. Hay que acabar con esto de una vez. Todos se ríen de nosotros, pero no estamos muertos. De hecho, me siento más vivo que nunca. El lobo de Wall Street. Leonardo DiCaprio se desmelena en la orgía capitalista de Martin Scorsese. Disculpe. ¿Sí? ¿Ese coche es suyo? Sí, sí. ¿El Jaguar? Sí, sí, sí. ¿Cuánto dinero gana? No sé, 72.000 el mes pasado. Muéstreme un comprobante de los $72,000 y dejaré mi empleo y trabajaré para usted. Oye, escucha, dimito. Sí, me paso a la bolsa. Me llamo Jordan Belfort. A la tierna edad de 22 años me dirigí hacia el único lugar que encajaba con mis nobles ambiciones. El juego consiste en pasar el dinero del bolsillo de tu cliente a tu bolsillo. Pero si puedes hacer que el cliente también gane dinero, todos salimos beneficiados, ¿correcto? No. Un corredor de bolsa de Nueva York se niega a cooperar en un caso importante de fraude de valores en el que están implicados Wall Street, las grandes corporaciones bancarias y la mafia. Amo tres cosas, a mi país, a Jesucristo y enriquecer a las personas. Oiga, pero tenía que moldearlos a mi imagen y semejanza. Con este guión, os enseñaré a todos a vencer a los mejores. ¡Esta es la mejor compañía del mundo! Basada en la autobiografía de Jordan Belfort, es la quinta colaboración de Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio. Una propuesta de 3 horas sobre las consecuencias del dinero fácil, el vicio y las apariencias. Que no sabía qué hacer con él. $26,000 por una cena. Papá, ya no somos pobres. Cuéntale los postres que pediste. Había una... ¿Qué postres? ¿Curaban el cáncer? Sí, curaban el cáncer. Ese es el problema. Por eso eran tan caros. ¡$22 millones en 3 horas! La verdadera pregunta es, ¿todo esto era legal? ¿Dónde está? Por supuesto que no. La ladrona de libros, buenos valores y amor por la cultura en la Segunda Guerra Mundial. Hans Huberman. Rápido. Papá. ¿Quién es papá? Se llama Max y necesita ayuda. ¿Te escondes de Hitler? Sí, soy judío. Te he traído una cosa. Estás llena de sorpresas. Estás robando libros. ¿Por qué? Cuando la vida te roba, a veces hay que recuperarlo. La película narra la historia de una joven que es acogida por una familia hasta que concluye la Segunda Guerra Mundial. Sus integrantes, que ocultan a un judío en su hogar, le enseñan a leer. Tengo miedo. Están registrando los sótanos. ¡Mamá! ¿A qué viene esto? ¡Max! ¡Max! No puedo perderte. Brian Percival, director de la serie Downton Abbey, debuta en el cine con una historia comparada con El diario de Ana Frank y que pretende emocionar a base de humanidad e historicismo. Protagonizan Sophie Nellis, Jeffrey Rush y Emily Watson, mientras que la música de John Williams acompaña con elegancia el desarrollo de la historia. Las palabras son vida, Liesel. Si tus ojos pudieran hablar, ¿qué dirían? Había una vez una niña que tenía un amigo que vivía en la sombra. Ella le recordaba como la sensación del sol sobre la piel y del aire al respirar. Y eso le hacía sentir que aún seguía viva. Buenas noches, ladrona de libros. Alégrame el día. El Magnum de Harry Callahan. entre los estrenos destaca, como no, El Lobo de Wall Street de Martin Scorsese, este exceso sobre la codicia y la ambición en la quinta colaboración del director italoamericano con Leonardo DiCaprio. ¿Qué mejor que Harry Callahan le dedique uno de sus magnum? El Lobo de Wall Street es una película machista, misógena y larga, muy larga, en la que pese a sus 3 horas no se explica bien en qué consistieron las estafas que perpetró su protagonista, como tampoco presta demasiada atención a cómo la justicia le echa el guante. Está llena de excesos, de dislates y de glorificación de los mismos. Hasta es inmoral, dicen algunos. Pero amigos míos, pese a todo, es una auténtica gozada. La clave, el tipo que la dirige, un setentón que filma con el nervio de un niñato que sabe de cine lo que nadie conseguiría aprender en varias vidas. Martin Scorsese, un autor con todas las letras que exprime hasta la última gota los recursos que el lenguaje fílmico le brinda para parir espectáculos como esta hagiografía descarada de un jodido pecador. Un putero, avaricioso, egoísta, drogadicto y delincuente que encarna en sí la quinta esencia de las virtudes del capitalismo más depredador. No es un secreto la fascinación que siente el realizador de Queens por los fuera de la ley, los que hacen lo que les da la gana, da igual a costa de qué o de quién, los que desprecian las reglas, los que se mofan de ellas. Al malote de Marty le encanta contar su auge y caída. De hecho, este film no es más que una relectura de uno de los nuestros, con gángsters, eso sí, de cuello blanco. El personaje de DiCaprio es una especie de Sosías del que encarnase Ray Liotta. Sus trayectorias y desenlaces van paralelos, aunque sus universos son diferentes. Y sí, hay algo de moraleja, soltada con muy mala baba y amargura. El epílogo de la cinta es buen ejemplo, pero se me antoja una imposición para que no te pongan la cara colorada. Pues con lo que se lo ha pasado pipa el realizador de Casino es contando el lado más pecaminoso y tentador del sueño americano. El salvaje, el orgiástico, el que no tiene límites, el que hace salivar incluso al más virtuoso, ese que apela a las más bajas pasiones humanas. Es siempre esta historia. Y es que en realidad El Lobo de Wall Street, por mucha metalectura trascendental que se quiera hacer, por mucha disección sociológica y retrato histórico que se le quiera atribuir, por muy cojonudamente dirigida, interpretada y filmada que esté, no es más que un muy disfrutable desparrame, el velado capricho de alguien a quien nunca llamarían para rodar una de juergas, colegas y despelotes, pero que en el fondo, muy en el fondo, se moría de ganas por hacer. Os dejo con el himno del dinero que enseña el personaje de Matthew McConaughey al de Leonardo DiCaprio al comienzo de la cinta, y con el tráiler de la película, como siempre, en su versión original. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was 3 shy of $1 million a week. We're making a name for ourselves. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. You know what a Fugazi is? Oh, Fugazi. It's a fake. Yeah, Fugazi, Fugazi. It's a wazzy, it's a woozy, it's a fairy dust. Was all this legal? Absolutely not. We were making more money than we knew what to do with. We don't work for you, man. Yeah, my money taped to your boobs. Technically, you do work for me. What's wrong, Daddy? We're watching you bring it home. Oh, my God. FBI, any kind of booze you might want? No, the Bureau forbids us from drinking. So follow me, you could by the door. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go. and there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been like that on your. How does this actually work? There's a big money sign. They get launched at the target, they stick. Yeah. This is their gift, okay? They're built to be thrown like a lawn dart. One, two, three! Stop. Okay? Safety first. Safety obviously. Is safety no, is first. We don't want to get a bad reputation. Hasta aquí hemos llegado por esta vez, gracias por escucharnos y ya lo sabéis, estaremos hablando de los Oscar, pero antes tenemos otros premios como los Foreto. El próximo sábado entregaremos en nuestra web la décima edición de los premios Foreto, que los habéis votado vosotros, lo que os ha parecido lo mejor del 2013 frente a los nominados que conocimos hace unas semanas. Así que el sábado conoceremos los ganadores, estaremos todo el rato en la web actualizando con el resultado de vuestras votaciones. Nosotros volvemos en unos 15 días, ya a un ritmo de contenidos más habitual, y nada, esperamos que nos acompañéis y durante estos días, pues como siempre, en loqueyotediga.net, hablando de cine permanentemente tanto en la web como en las redes sociales. Lo dicho, el sábado nos encontramos en los Foreto y dentro de 15 días más. Gracias por escucharnos, un saludo y buen cine.